patologías culturales argentinas. Olvidamos y negamos, somos patólogos perfectos. Tenemos nuestras dolencias que a veces hacen cultura y a veces, tantas veces, implantes. Tenemos nuestras patologías que, de tanto enfermar, se acuestan solas en lechos culturalmente muertos. Tenemos escritores desaparecidos, atletas, pintores, obreros, periodistas desaparecidos y también tenemos pensamientos desaparecidos. Desde Seattle hasta el Río de la Plata, nuestra cultura perfora su estómago con vómitos insuperables, aunque también agudiza su vista con legados inquebrantables. Patologías culturales, educando heridas, menosprecios, olvidos y dicotomías. Ojalá. Antes pedimos que se vayan. Antes pedimos justicia. Ahora pedimos que no se rían de nosotros. Después, ¿qué pediremos? ¿Piedad? Usa tu odio para el bien común. Pone tu odio al servicio del bien común. Forma, reforma, contrarreforma. El cielo no es lo que parece. Y no es cuestión de forma. O vos me formás, o yo te formo. Si tus palabras no atraviesan las paredes, modifica tus palabras. El problema con la poesía es que la metáfora puede ser una forma de ambigüedad. Textos de Vicente Luy. Vicente Luy, gracias. Muchas gracias. Florencia Ruiz. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Patologías Culturales que empieza con música de Florencia Ruiz y las palabras de Vicente Luy en boca del propio Vicente y de Hernán. Y no es casualidad, aparecen ellos porque son faros y porque representan modos de entender el arte con los que nosotros nos identificamos. La música de Flor, la poesía de Vicente, la poesía y el decir de Hernán también, y esos dictámenes letales de Vicente Luy, sobre todo en ese poema en el que dice: si tus palabras no atraviesan las paredes, modifica tus palabras. Casi diría que empezamos así solo para escuchar ese poema, que es una lucecita que titila como esta que tengo aquí a mi lado y que nos recuerda que a veces las palabras se gastan y hay que cambiarlas, y uno a lo largo de tanto tiempo tiene que estar alerta para darse cuenta que esas palabras se están gastando y que las tiene que cambiar. Y nos viene al dedillo para decir que estamos transitando los primeros minutos de nuestro programa número 500, todos aquí en FM La Tribu, que es una especie de latiguillo que tiro cada tanto, pero no es inocente ni menor la mención. Para nosotros es importante La Tribu, entre muchísimas cosas, porque es también la barrica que nos contiene y es uno de los lugares en los que nos referenciamos para pensar y para tomar nuestras posiciones ante la vida, ante la radio, ante el arte. 11 años al aire, aquí nos escuchan desde hace tantos sábados. Yo creo que estamos un poco mejor que al comienzo, pero es una impresión muy personal. Estamos con Juan Quelimpani en la operación técnica, buenas tardes. Lucio Odero en la coordinación de aire, Sofi Grenada, Antonio Medi en la producción. Ceci Amacurta en los diseños para una tarde primaveral en la ciudad de Buenos Aires, en la que vamos a recibir la visita de Lucio Mantel. Viene a presentar Confín, que es su disco recién editado, que va a estar presentando el 5 de junio en Caras y Caretas, y creo que viene con guitarra para regalarnos alguna que otra canción en vivo. El disco que hizo Lucio merece que se queden hasta las 7 de la tarde sintonizando la 88.7 FM La Tribu o escuchándonos en todo el mundo a través de www.fmlatribu.com. Tenemos música, tenemos palabras, recomendaciones y por sobre todo tenemos mucho disfrute. Mi nombre es Maxi Diomedi, esto es Patologías Culturales. Suelto tan popular el ideal de lo común, naturalmente musical. La muerte. digas que no fuiste cruel. Si mordiste la pared y dejaste marcas para siempre, bien, parece escrito para mí. En el acto de adorar a los nuevos ídolos del mundo. ...486-404-89-486-1095 son los teléfonos para comunicarse con nuestra producción. Nos encuentran en Facebook, mandan Patologías Culturales como acaba de sonar. www.patologiacultural.blogspot.com.ar es la dirección de nuestro blog. Allí estamos subiendo todos los programas que vamos realizando sábado a sábado, sobre todo los que se graban. En mucha es la gente que nos está escribiendo, ya los vamos a ir mencionando a medida que vaya avanzando el programa. La tenemos a Ana Ojeda, que va a estar con nosotros en segundos, charlando aquí. En un ratito viene Lucio Mantel. Tenemos mucho para disfrutar hasta las 7 de la tarde. Lo que acaba de sonar es Juan Irío, Los Ídolos. Como docente hace muchos años, en el marco de un informativo, los alumnos tenían que traer un CD con la cortina que querían para su informativo. Todos trajeron el cha-chan, cha-chan, cha-chan, cha-chan, cha-chan, cha-chan, hasta que vino una alumna y... ¿Cuál es tu CD? No tengo CD. Va en seco, o sea, sin nada de fondo. No, yo voy a tener algo de fondo. Bueno, listo, dale, hacelo. Entra al estudio, saca de su cartera una cajita musical, la pone sobre la mesa, hace el cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, de la tira esa de las cajitas de música que tienen un piolín para tirar. En cuanto empieza a sonar la cajita de música sobre la mesa, ella empieza con una lectura, si se quiere, con un ritmo que invitaba a esa cajita de música, y lo tenía muy bien ensayado, que a medida que la cajita de música iba bajando la velocidad, ella iba bajando su lectura. Y terminó el informativo con el final de la cajita de música. ¿Viste lo que es una radio? Todos los que están dando vueltas por allí, che, cobraste hoy, no cobraste, le importa nada a nadie, y sobre todo en una radio de las profesionales. Sí. Cuando sucede algo en particular, todos prestamos atención. Todos en ese práctico de alumnos histéricos porque están dando un examen, cuando sonó eso hicimos todos así. De Gustavo Nasutti Grupo, de su disco Todos los Tiempos Ahora, un disco muy hermoso que nos llegó la semana pasada, que en minutos vamos a seguir escuchando y que, si se dan las cosas esta semana, charlaremos con él para pasar la entrevista el próximo sábado. Pero les decía que la tenemos a Ana Ojeda. nuestra amiga y una de las encargadas de Comunidad de Lectores, la sección que sale una vez por mes, dedicada antiguamente a los pequeños proyectos editoriales. Ahora estamos ampliando un poco la mira y parte, por supuesto, del staff de Patologías Culturales, que hoy cumple 500 programas, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Muy bien, Maxi, muy contenta de estar en la tribu, como siempre. Nos había quedado algo pendiente por charlar el sábado pasado, por eso, entre otras cosas, te acercaste a seguir tirando un poco de la cuerda. No, me acerqué a festejar los 500 programas, claramente. A tomar unos mates. Pero bueno, sí, es verdad que nos había quedado pendiente el tema de las editoriales autogestivas en la 41ª Feria Internacional del Libro de La Rural. Uh-huh. Habíamos hablado un poco fuera de aire sobre lo que significaba, si tenía pros, si tenía contras, si tenía ambas cosas, ¿no? Sí. Y un poco esa fue la excusa de hoy. Sí, señora. Porque es una experiencia personal que tuve yo al entrar a la Feria del Libro. Hacía mucho que no iba. Y cuando ingresé y la empecé a recorrer, a lo lejos se veía un cartel, no sé si de madera o de cartón, pero era color ocre, digamos, que decía: todo libro es político, y un no tachado delante del es. En vez de todo libro no es político, le tacharon el no y quedaba: todo libro es político. Hacia allá fuimos, por supuesto. Y es el stand de una serie de editoriales que se manejan de manera independiente y autogestiva, que imagino yo que después de un tiempo se habrán sentado y habrán tomado la decisión de participar en la Feria del Libro. Y automáticamente yo me empecé a hacer preguntas. ¿Cuáles habrán sido las discusiones que tuvieron? ¿Vale la pena formar parte de la Feria del Libro? ¿No vale la pena? La Feria del Libro es un gran mar de editoriales en el que a lo mejor editoriales chiquititas se pueden perder, se pueden difuminar. ¿Cómo crees vos que lo pensaron? Seguramente estás al tanto de cómo lo pensaron. Estoy al tanto de una parte de las tratativas que hubo, digamos, para llegar a este stand, que yo por supuesto apoyo, y me parece que es parte del crecimiento que tienen los pequeños proyectos editoriales autogestivos. No olvidemos que para un pequeño proyecto editorial todo es esfuerzo, y es todo, casi te diría, un 100% de don. O sea, se pone un montón de energía y de trabajo y de pensamiento y de imaginación al servicio de algo que después no necesariamente va a volver en calidad de nada. Digo, no vuelve ni como dinero, ni como libros comprados, ni como tiempo, ni como nada. O sea, es claro, como una dádiva, ¿no? Sí, algo que quedó claro el año pasado, mes a mes, es eso, ¿no? Cuando hablábamos con muchos de las personas, editores, de los editores. ¿Eh? Claro. Ya, digamos, el stand de este año estuvo conformado por 6 o 7 sellos, entre ellos Milena Cacerola, Heck Libros, Tinta Limón, La Cebra, algunos venidos de Chile como Alquimia. No me quiero olvidar ninguno, pero se puede googlear de todas maneras y lo van a encontrar con mucha facilidad. Son sellos que no son, o que no podríamos subsumir bajo una sola etiqueta, digamos. Son bastante heterogéneos, si bien comparten modalidades de producción, algunos más y otros menos. Lo que me parece que sí hay es un vínculo afectivo entre esos editores, ¿no? Milena Cacerola puntualmente había tenido ya una experiencia en la feria, en el stand de otro proyecto, digamos, hace unos años. Había puesto un tablón muy de mercado de barrio, digamos, y desparramado todos sus libros ahí muy arriba, flía. Muy flía, había, claro, se había hecho como un espacio flía dentro de la feria, que había tenido sus cosas positivas. A mí, por ejemplo, me había llamado la atención dar vuelta en una esquina y de repente ver este zafarrancho de libros todos mezclados arriba de una mesa. Después, durante varios años, no participaron más de la feria, focalizándose más en las flías, focalizándose en otro tipo de ferias editoriales. Por ejemplo, Milena Cacerola participa ahora también de La Sensación, que es una feria de editores que organiza Blatty Ríos y Mansalva ahí en la Internacional, en el barrio de Palermo. Palermo Villa Crespo. Y bueno, este año se dio la situación de que muy poquito tiempo antes de la Feria del Libro estuvo el Encuentro Federal de la Palabra. Y en ese encuentro... En Tecnópolis. ¿Qué pasó? Se habilitó un espacio para proyectos editoriales autogestivos, independientes, pequeños, sin costo en el stand. Es decir, que solo había que generar como la situación de tener un librero y tener facturas con el domicilio fiscal del Tecnópolis, claro, ¿no? que era relativamente poco como exigencia para poner los libros ahí. Y entonces, bueno, ahí se hizo un protoensayo de lo que después sucedió en la feria, porque todas estas editoriales se nuclearon para, ofrecer sus ejemplares de las manos de Manuel García, que es el librero, ¿no? Funcionó muy bien. Y vendieron libros, vendieron muchos más libros de los que ellos imaginaban que iban a vender. Mira. Incluso en un contexto que no era particularmente beneficioso para los libros. Primero porque era lejos, segundo porque la gente iba más bien a ver otras cosas, sí, ¿no? Y bueno, el recorrido por los stands de las editoriales era casi como una especie de exceso, ¿no? Claro. Pero así todo, sacaron un balance muy positivo. Termina el encuentro de la palabra y se encuentran como casi ante la puerta de la rural y dicen, bueno, acá hay que ir a conquistar. O sea, acá tenemos ¿Y ya que, les habían hecho la oferta de participar en la Feria del Libro? No, hasta donde yo sé no hay una oferta, sino más bien una un approach de parte de los editores que van a averiguar, bueno, ¿cómo nos podemos hacer con un stand? ¿Cómo se hace esto? ¿No? Y bueno, ahí averiguan que el stand se alquila, que de nuevo hay que tener un domicilio fiscal, hay que tener medidas de precaución reglamentarias, claro, como por ejemplo un matafuegos, electricidad, no sé, una serie de cosas técnicas, ¿no? Y el alquiler del stand, que es obviamente lo más caro. Sí. Entonces, bueno, empiezan a pensar, bueno, tenemos este gasto fijo, innegociable. ¿Cómo podríamos hacerle frente? ¿No? Bueno, y entonces ahí dijeron, bueno, si somos 7, si somos 8, podemos dividir y son más o menos 4, 5, 6 mil pesos para cada uno y necesito vender tantos libros para recuperarlo. Y bueno, empezaron a hacer cuentas y dijeron, sí, lo hacemos. Hay algo interesante de tu mirada que ya aparecía el año pasado y que vuelve a aparecer cada tanto, que es que vos incorporás bastante a nuestras conversaciones el tema de la plata. Sí. Algo con lo que los que, por ejemplo, hacemos el programa no hacemos, ¿no? Uh-huh. No hablamos mucho de dinero al aire. De hecho, el dinero en la tribu, en un proyecto como el de la tribu, es todo de un mala tema educación, ¿no? También. Y a mí me parece que está bien hablar del dinero, porque en parte la manera en que puede proyectarse un proyecto de esas características depende del dinero. Sí, y aparte hasta, bueno, ahora empezó a aparecer un poco la brecha del libro digital, pero hasta hace un par de años la materialidad del libro es la materialidad del dinero. Yo no puedo comprar papel si no tengo dinero. Claro. Es así, yo puedo corregir, puedo diagramar, puedo aprender por internet a editar imágenes, ¿no? Y eso es inversión de dinero que yo no veo, porque en realidad también el tiempo de uno tiene un costo, ¿no? Sí. Pero bueno, digamos que es una especie de bicicleta de imaginación en donde uno piensa que en realidad no está costándote nada, ¿no? Pero cuando llegas con tu librito a la imprenta te dice el 50% es antes. Claro. Y después el 50% contra entrega de los libros. Claro. Y ahí ya no hay qué hacer, ahí necesitas la plata, ¿no? Y me parece que también, la otra vez hablaba con un amigo periodista cultural, escritor, que se llama Daniel Gijena, y él me decía que si bien está buenísimo tener una miríada de pequeños proyectos editoriales en donde cada uno publica exactamente lo que le interesa, ¿viste? Y no deja entrar nada que no le guste, sí, sí, al 100%, y qué sé yo. Es verdad que eso fomenta una especie de cortoplacismo en el mundo de en nuestro mundo editorial, claro, ¿no? Sí. Quiero decir, es a la vez muy multifacético, pero también muy cambiante y muy de poco aliento, de corto aliento. En algunos casos, ¿no? Tiene fecha de vencimiento. Tiene, ¿no?, muchísima fecha de vencimiento. Y eso, a la larga, no está tan bueno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un editor que lanza hoy un libro que yo voy a querer conseguir dentro de 4 años, que es un periodo perfectamente lógico para un libro, porque el libro es un artículo de consumo muy lento. Claro. ¿No? Está esta cosa en el periodismo cultural de que sale el libro y tiene que ser reseñado y todos tenemos que leer este libro, pero la realidad es que la lectura va por otro carril y tiene otra temporalidad. Por eso en el siglo XVIII se consumían muchísimo más libros que ahora, porque claro, había otro devenir en la vida cotidiana, ¿no? Y lo que sucede con esto es que si yo dentro de 4 años no voy a poder conseguir el libro que hoy se editó, porque se editaron 60 ejemplares tal vez y después quedaron varados en un depósito, sí, de la provincia, de no sé dónde, es una falsa bibliodiversidad, ¿no? Claro. Entonces, para volver a tu pregunta original, me parece que el hecho de que 6 o 7 sellos se junten, hagan el esfuerzo enorme, titánico, de alquilar un stand, ofrecer en igualdad de condiciones con Random House Mondadori, su literatura, sus libros, sus cosas, ¿no? No es menor, es un paso, y aparte es un paso adelante para empezar a pensar, bueno, ¿en qué va a devenir esto? Sí. Quiero decir, un sello como Milena Cacerola tiene 10 años, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué más hay? Claro. ¿Cuál es el siguiente estadio al cual hay que aspirar? Uno también, si no imagina, o sea, o si no lo vive, no sabe qué hay detrás de esa frontera del, bueno, vendo 2 y con esa plata hago 2 más, claro, ¿no? Es necesario hacer esas experiencias para mí, para poder pensar, bueno, y después de esto, ¿qué hay? Claro. Sí, hay una cuestión también que tiene que ver con cómo piensa uno la gente a la que quiere llegar, ¿no? Claramente, la Feria del Libro amplifica muchísimo la cantidad de gente a la que uno puede llegar. Después la gente elige si compra o no compra, si le interesa o no le interesa, pero en principio esa gente está ante la posibilidad de enterarse que vos existís, porque de otra manera uno a veces le habla muchas veces a un público desde la radio o desde las editoriales que no es el público que transita la Feria del Libro, no, que claramente es muchísimo más acotado, por lo menos en el imaginario de uno. Después los recorridos que tienen todas esas cosas uno tampoco lo sabe, por suerte, ¿no? No, claro, yo tengo ahora, estoy teniendo una discusión a lo largo de los días con Rocco Carbone, que es tu socio de vida. Mi socio de vida, claro. Respecto de este, el tema que ahora está en todos lados, que es el femicidio, sí, ¿no? Porque él, a mi entender, de manera, o sea, bien observado, dice, bueno, el problema con el femicidio es que todo el tiempo le hablamos a la comunidad de los santos, como diría Viñas, ¿no? Es decir, gente que está en contra del femicidio, como todos nosotros, le habla a otra gente que también está en contra del femicidio. Lo que habría que pensar es cómo llegar a la gente que no está en contra. Totalmente. O que no tiene ni siquiera en su horizonte de vida la posibilidad de pensar, bueno, hay violencias que no son lícitas. Que le pasa absolutamente, ¿no?, por el costado. Que sí, claro, que no le da ningún tipo de importancia a eso. O, más en general, que está acostumbrado a una violencia que habilita el hecho de decir, bueno, si no me hace caso, le pego una torta y se acabó. Claro. ¿No? Sí, sí. Y eso es lo mismo que vos decías ya en el plano cultural más chiquito de los libros, ¿no? Pero es verdad, ¿cómo salir de esa comunidad que uno ya tiene como preexistente? ¿Y cómo difuminar eso que uno piensa a gente que por ahí no tiene el libro como horizonte primero, ¿no? O para la cual un libro es un regalo cada tanto, ¿no? Totalmente, sí. Pero no se le ocurre que es una interlocución de todos los días. Y en ese sentido, sí, me parece que así como estaba descolocado ese stand en la rural, podía ganar un montón de curiosidades que en la FLIA, por ejemplo, no las gana. No, porque a la FLIA vamos nosotros. La FLIA es ir a seguro. Tal cual. En cierto modo. Tal cual. ¿Te quedas un ratito? Un rato viene Lucio Mantel a festejar y a tomar mate. Claro que sí. Muchas gracias y gracias por aportar siempre como esa mirada que complejiza y que va un poco más al hueso, que es lo que nos interesa. Ana Ojeda acaba de pasar. Tenemos una pequeña pausa y en un ratito continuamos con más patologías culturales en nuestros 500 programas. La tribu. ¿Qué elijo? Elijo la sal sobre el azúcar, elijo la verdura sobre la carne, elijo el color blanco o el valor blanco frente a un color, elijo motorizarme por mi deseo. Encendida.